15 para dos cuervos y toda la gente de Tigre. Y para ir hasta Tumbia. Para vos, Bruno, Richard y la Mónica Junior. Palmas arriba. Cumbia, cumbia, cumbia sedienta. Tenés alta cacha buena delantera, pero todos saben que sos repetera. Secuestros a vos te comieron, por eso que yo no te como ni en pedo. Por eso que yo no te como ni en pedo. Y bailo hasta cumbia haciendo palmas y palmas arriba, las palmas. Bueno, bueno, como dice el Pepo. Te marchaste a medio mundo, por favor aguanta un cacho. Se te va a escapar el guacho. Te enganchaste a medio mundo, por favor aguanta un cacho. Que si no cerra las piernas, se te va a escapar el guacho. Sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. Con las palmas arriba, haciendo palmas y palmas arriba. Es un gusto para la gente, Leo. Un saludo para Osvaldo Sánchez. Para Beto Quirosque, para Clara de corazón, un beso. Para mi vieja, que... Para mi viejo, mi vieja, mi hermana. La mamá Gede.